Bueno, en realidad todo surge producto de una lucha de los trabajadores organizados en ATE municipales, que en el año 2013, ya hace casi dos años, al final del año, en medio del día del trabajador municipal, resolvieron hacer un encuentro en Buenos Aires y convocar una marcha hacia el Congreso, donde presentaron conjuntamente con nosotros un proyecto de ley que modifica el artículo 140, poniendo que además del Estado Nacional, los provinciales y municipales tienen derecho a no cobrar por debajo del salario mínimo vital y móvil nacional, que se fija en el Consejo del Salario, que se reúne una vez por año, donde participan centrales, y nosotros además en esa ley, lamentablemente eso no salió, aclarábamos lo que significaba el salario mínimo y la representación de las centrales. Pero lo más importante es que en la sesión de legislación laboral, de la cual soy vicepresidente, presidente es Héctor Recalde, por la bancada oficialista y yo por Unidad Popular, se firmó por unanimidad este acuerdo y esperemos que lo ratifique ahora el Pleno de la Cámara y pase a senadores y pueda transformarse en ley lo más pronto posible, con lo cual sería algo, te diría, de sentido común, que cualquier trabajador en el país no cobre, como cobran muchos municipales, menos el salario mínimo. Algunos salarios son 2.000, 3.000, 4.000 pesos, lo cual es una vergüenza. Víctor, y con respecto a eso, ¿no?, de esta modificación se convierte en ley, vos sabés, como estuviste acá en Junín de los Andes, estuviste reunido con trabajadores precarizados. Al ser ley nacional, ¿esos trabajadores tendrían el derecho de cobrar el mínimo vital y móvil, o hay que esperar que la provincia o incluso el municipio adhiera a esa ley a través de una ordenanza o una ley provincial? No, no hay que esperar absolutamente nada, esto es una ley nacional que depende de la ley del salario mínimo y es un derecho adquirido y no es que tiene que adherirse, como es en el caso de otras normas. Que yo, para ponerte un ejemplo, salió el Día del Trabajador Estatal, 27 de junio, ¿no es cierto? En Neuquén existe una ley provincial que antes que inclusive la ley nacional se conmemoraba el 27 de junio como el Día del Trabajador Estatal. Cuando salió la ley nacional, es para todos los estatales nacionales y las provincias fueron adhiriendo. Mendoza, Provincia de Buenos Aires, etcétera. Neuquén fue pionera en eso. Ahora, en ese caso sí hay que adherir, en esto no hay que adherir. Es simplemente un derecho claro y concreto, no se puede pagar menos del mínimo determinado por el Consejo del Salario. Es lo mismo que cuando se determina, por ejemplo, el tema del salario de los trabajadores rurales, agrarios, el mínimo, también ocurre otro tanto. Así que es un paso, sería un gran paso adelante, porque todavía un alto porcentaje de trabajadores no cobra el mínimo. Con respecto a los precarizados, sí nosotros hemos presentado un proyecto alternativo al que aprobó el oficialismo con la aprobación, por supuesto, todos sus aliados y además, lamentablemente, con el apoyo del PRO, que votó, en vez de terminar con la precarización, se mantiene los subsidios a las empresas, quitándole impuestos, pero no garantizando la pase a planta permanente en el Estado, como lo planteábamos nosotros. Nosotros presentamos un proyecto muy importante, muy profundo, que es uno de los cuatro centrales modifican las relaciones laborales desde nuestra óptica, que han sido, por supuesto, algunos perdidos en la votación, como fue la ART. Nosotros presentamos un proyecto de de prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales, otro la precariedad laboral, otro la violencia laboral y el otro una nueva ley de organizaciones de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, pero lamentablemente este plexo de normas no fue aprobado y siguen haciendo el ajuste hacia los trabajadores, ¿no?